Hola a todos, este es un podcast para comentar la tercera práctica del blog de gestión de bases de datos y archivos audiovisuales. Y bueno, en cuanto a la primera parte de la práctica, en la que había que hacer una búsqueda inversa, yo he utilizado para ello las dos imágenes de las que dispone el blog, que son la cabecera y la imagen que tengo puesta de cuenta en Twitter, que podemos ver a través del widget que hay enlazado al Twitter. Y en ninguno de los dos casos me ha dado resultados, puesto que las imágenes son creadas por mí. Con respecto a la segunda parte de la práctica, he optado por un presupuesto ficticio de 200 euros y he hecho una búsqueda en los tres motores de en los tres bancos de imágenes, que son Ace Photostock, Getty Images y Corbis Images. Es decir, que el banco que más me ha gustado ha sido Corbis, y he hecho una búsqueda de tres fotos distintas, una de un cantante anónimo, en la que Ace Photostock me ha arrojado un precio de 39 euros, Getty Images de 65 y Corbis Images de 42. Luego he buscado dos de mis cantantes favoritos famosos, que son Pablo Alborán, que en Ace Photostock una foto suya me costaba 39 euros, en Getty Images 49 y en Corbis Images 33. Y luego he buscado también de Mónica Naranjo, y en Ace Photostock me ha sorprendido que no hay resultados cuando busca su nombre, en Getty Images 49 euros y en Corbis Images 33. Como ya he dicho, el buscador que me ha convencido, el banco de imágenes que me ha convencido ha sido Corbis. Y nada, eso es todo. Muchas gracias.